corazón. Tu silencio me está matando. No sé por qué razón estoy quedándome solo con este corazón. Tu silencio me está matando. No sé por qué razón. Estoy quedando.